Jay Wallerstein, que decíais que estaba muerto, no está muerto, estaba de parranda, amigos. ¿Qué pasa, James? ¿Cómo te encuentras en el más allá? En el más allá, pues mira, precisamente como no podía venir para el más acá, pero ahí tiene el internet, en el más allá, esto es un holograma que te estaba hablando. ¿Qué? Oye, se te ve fenomenal, ¿eh? Se te ve fenomenal, sí. Aunque sé que duermes poco, pero tú debes de ser un tío hiperactivo, escribiendo novelas, grabando vídeos. Debes de dormir poco, tú. Siempre. Siempre tengo cosas dando vueltas en la cabeza, tío. Siempre, siempre, siempre. ¿Y tú cómo estás? Bien, ya te decía, confinado, todo el día aquí, viviendo como si viviera en un submarino. ¡Wow! Bueno, ya podemos... Submarino, eso me ha sí, gustado, sí. ¿Eh? Sí, sí, porque vivir en tu casa está bien para un rato, pero luego ya llega un momento en que empiezas a desarrollar manías. Pero bueno, podemos salir y estamos bien, estamos bien. Estamos bien, ¿no? Intentando ser productivo y bueno, mirando con preocupación lo que está pasando en Estados Unidos, ya sabes cómo es la prensa en España, que está en manos de gente totalmente vendida al poder y a la ideología. O sea, si quieres informarte, no veas la televisión española, no veas la prensa española, porque vas a llegar a unas conclusiones. Aparte de que las pocas noticias que llegan, pues yo veo cualquier noticiero. CNN, BBC tienen secciones para África. Aquí en España no sabemos qué pasa en África. A no ser que hay una guerra súper gorda. O sea, no sabemos qué pasa en Asia. Tú ves los noticieros de BBC y tienen especiales de Asia. Aquí, esta es la desinformación. Entonces, tú vives en Estados Unidos, llevas ya unos pocos de años en Estados Unidos. Chorro de años ya aquí ya. ¿Cuántos años? 13 años. Eres ciudadano estadounidense. Sí, claro. Y vives en Dallas. Bueno, no exactamente vivo en Dallas, es que sí. Le decimos Dallas porque esto es como Madrid, ¿sabes? Madrid, pero por ejemplo alrededor tiene, por ejemplo, Getafe, ¿no? Sí. Y así alrededor de Madrid hay un montón de ciudades pegadas que son, no sé, como ciudades dormitorios. Uh-huh. Pues yo vivo en una de esas ciudades dormitorios, en Arlington. Uh-huh. Y además una zona donde, bueno, cada estado dentro de Estados Unidos es un mundo. Sí. Eso sin lugar a dudas. Por ejemplo, entre Dallas y lo que piensan la gente de Dallas con las armas y California, tiene que ser muy diferente. Es decir, la sensación de que tengo, yo he visto manifestantes en Dallas portando armas y armas de guerra. De armas de guerra. De guerra, ¿no? Armas, yo qué sé, de pistolitas de calibre ínfimo. Quiero decir, tu estado en particular tiene algunas. ¿Qué tiene de peculiar tu estado respecto a otros estados de Estados Unidos que nos llamaría la atención a un español? Wow, esa es una pregunta interesante. Hay un refrán, es como el motto de Texas: hay un refrán que, como lo más grande está en Texas, ¿sabes? O sea, cosas más grandes que en otra parte de Estados Unidos. Y entonces todo aquí lo hacen a lo grande, ¿sabes? Todo a lo colosal. Por ejemplo, ahora mismo Dallas es la ciudad número uno de todos los Estados Unidos en construcción de empleo. La que tiene mayor creación de empleo. Y el estado de Texas es el que tiene más creación de empleo de todos los Estados Unidos actualmente. Wow. O sea, como dices tú, en los estados, por ejemplo, las armas lo miran de una forma o no, pero por ejemplo... ¿cómo se llama? Aquí en Dallas, o en Texas, tienen un sistema de políticas que incentivan mucho las empresas con impuestos bajos, con un montón de facilidades, con un montón de cosas, y un montón de compañías se quieren mover para Texas. De hecho, la última compañía que se está hablando la semana pasada, que está hablando de moverse a Texas, es la Tesla, que está en California. La que construye los coches eléctricos, pues porque no sé qué políticos ahí en California le pusieron no sé qué pegas al Elon Musk, ajá, el dueño, el millonario ese, Y la semana pasada estuvo con gente de Dallas, con los políticos, recorriendo zonas del sur de Dallas para posiblemente aplastar la factoría de Tesla ahí, ¿sabes? Joder, sí. Todo lo grande en Texas. Sí. ¿Y cómo estáis viviendo vosotros en tu ciudad y en tu estado estos gravísimos disturbios? Luego iremos a las cuestiones de fondo, el por qué, pero ¿cómo te afecta a ti en lo cotidiano? ¿Lo estáis viviendo o no se está impactando tanto? Hombre, lo cotidiano realmente nada, no impacta en nada realmente. Por ejemplo, hace 2 o 3 días hubo una manifestación en Downtown Dallas, bastante grande, pero claro, eso está como conduciendo a 25 minutos de donde yo vivo, entonces ni la vi. Y luego lo que sí hubo anoche, cerca como a 5 minutos de mi casa, en el Walmart, que es como un hipermercado, que está. Sí. El Walmart de la Randall, que está justo al lado del estado de los Dallas Cowboys, Sí. pues ayer por la noche lo asaltaron. Sí. Lo asaltaron, le dije, oh, las televisiones, se le van todo. Y bueno, es así un poco el rollo, van asaltando sitios y cosas, la gente, ¿sabes? Tú hace tiempo, tío, bueno, tú eres un... entre el sentido del humor que tienes, tú eres un gran observador y contador de historias. Y yo te recuerdo aquella historia que contaste de un incidente que te ocurrió en un autobús donde fuiste testigo de un episodio de racismo gravísimo, pero hacia un blanco, donde le pegaron, o sea, Oh, un el que blanco le que le pegaron, metieron una, un blanco se metió. gloria a Dios que le metieron, tío. Si hubiera sido yo, porque imagínate cuando sabes, el autobús tiene la puerta de salida en el medio, ¿no? En el medio a la derecha. Entonces tú imagínate el que está sentado justo ahí, el que está sentado justo ahí, si hubiera estado yo ahí, más se hubiera comido todas también, ¿sabes? ¿Sabes? Ostras. Es que putada, o sea, los tipos estaban como 4 o 5 morenos en la parte de atrás, como de 20 y pocos años, y nada, pues se paró en la parada. Salieron así para adelante y se abrió la puerta y bajaron las escaleras, es que todos, ¿eh? Uno, dos, tres, qué fuerte, tío. No Sí, le pero es que... pegaron a él, sino también había un hispano al lado, que era vestido de camarero, venía de trabajar de algún lado, y ese también se llevó algunas, no se llevó todas, pero algunas se comió de las rebotes, ¿sabes? Increíble. ¿Te parece que Increíble. eso fue un episodio extraño? Es decir, tú, por ejemplo, tú irías a ciertos barrios donde dices tú, yo aquí no soy bienvenido. O hay zonas donde dices tú, yo aquí no me siento bienvenido. Ya sabes, como cuando te metes en la selva y empiezan a mirarte y dices tú, estos tíos me están mirando, pero no están mirando como el que entra alguien en un bar y lo mira, sino lo están mirando y lo están analizando, como diciendo, esto es una presa. Aquí no hay mucho análisis que valga. Aquí, según por donde te metan, es que no te analizan. Van y te revientan. Esto, así de claro, ¿eh? Así te revientan. O sea, por ejemplo, te ven caminando y es que ni se lo piensan 2 veces. Vienen uno, dos o tres, los que sean, te agarran así despistado o no te lo esperas y ¡boom! Lo primero que van es a noquearte. Y después de noquearte, pues te quitan la cartera, te quitan la camisa, los pantalones, los zapatos, solamente dejan los calcetines y los calzoncillos. Y te dejan ahí tirado, ¿eh? Como para equivocarte de barrio, ¿no? Es... No, pero mira, yo por ejemplo, bueno, es como todo, las 2 peores zonas de Dallas es precisamente una donde yo viví un montón de años. Fíjate que vi pasar un montón de cosas por ahí, pero a mí nunca me pasó nada, o sea, tuve suerte. Pero la zona mala mala es una zona que es una calle que se llama la Jim Miller y la agarras hacia el este y allí hay un Walmart y detrás de ese Walmart hay allí un hipermercado Fieste, por ahí detrás de esa zona es... Tiroteos todas las noches, tiroteos todas las noches, Tiroteos. tiroteos. Pero, por ejemplo, una vez un chavalito me contó que estaba durmiendo, porque él vive en esa zona, estaba durmiendo y de pronto escuchaba las balas y estaban disparándose con fusiles de asalto. Y la cuestión es que GTA, tío. Es varias el GTA. balas daban a las paredes y las atravesaban como, porque son paredes de esas, de madera y eso, las atravesaban como papel y todos tirados en el suelo en la casa, porque algunas balas dejaron los agujeritos, ¿sabes? Pero Sea, eso es imagínate. vivir en una guerra, eso es vivir en el Líbano, tío. Qué barbaridad. Es súper chunga, tío. Sí. Aquí dicen, James parece buena elección para hablar de este tema y además sin tapujos. Pues sí, precisamente si algo caracteriza a James es que va a decir exactamente lo que piensa. James. Con Sí. Ha habido, durante la presidencia de Obama ya hubo problemas raciales y hubo disturbios, ya ha habido abusos policiales. ¿Qué crees tú que hay de diferente en esto o es más de lo mismo? Es decir, ¿esto es un tema racial de indignación o está mezclado con otros temas? ¿Cómo ves tú este jaleo tan gordo que se está montando? ¿Por qué está motivado? Pero eso es una respuesta complicadísima, Sí, ¿eh? sé Vamos a que. tener que entender un poco porque esto explicarlo no es tan fácil, ¿eh? Tómate el tiempo que quieras, tío. Y Estás eso, en tu y casa. cualquier pregunta, no dudes en pararme y está claro lo que haga falta. Oye, lo primero que tengo que decir a todo el mundo es mi punto de vista. O sea, nadie tiene por qué compartirlo y igual no lo sé. Mira, en mi percepción, lo que hay ahora es más de lo mismo. O Sí. sea, realmente no es ni más ni menos, es una dinámica que se lleva varias décadas en los Estados Unidos. Sea, es que hay que pensar un poco, en primer lugar, las dos caras de la moneda, ¿no? Vamos a hablar, a simplificar, los blancos y los afroamericanos. Hay que pensar que los afroamericanos, para empezar, fueron traídos, la esclavitud y todo eso. De ahí los putearon hasta lo indecible, ¿no? No hace falta extenderse más. Total, que después de estar puteadísimos ahí, después resulta que los liberaron, les dieron la libertad, se acabó la esclavitud, se abolió la esclavitud en Estados Unidos. Pero fue mentira, porque realmente eran libres, pero no eran libres, porque se supone que tenían un montón de derechos, un montón de cosas, y nunca fueron igualados con los blancos. Entonces estuvieron más de un siglo y pico después de la abolición de la esclavitud, tratados como esclavos, pero eran hombres libres. No puedes entrar a este bar, no puedes ir por esta acera, no puedes ir a esta escuela, no puedes hacer un montón de cosas. Igual que en la esclavitud, pero eres libre. ¿Cómo era eso posible? Después hubo otro desastre que mucha gente un poco desconoce, que es que cuando se abolió la esclavitud, hay que pensar que toda esa masa de gente afroamericanos, eran en su mayoría analfabetos, ¿no? Y entonces, pues, no tenían nada y no tenían ni hasta nombre. O sea, literalmente, por ejemplo, te van a dar un nombre. ¿Qué nombre quieres? Pues me gusta Jim. ¿Y qué apellido? Y no sabían ni qué apellido ponerse. Y les ponían el apellido de los que habían sido sus dueños. Por ejemplo, el señor Freeman. Pues tú te vas a llamar Jim Freeman. O sea, algo increíble. Entonces, ya tenían nombre y apellido, y entonces Lincoln les dijo: Mira, como los Estados Unidos es tan grande, vamos a dar a cada afroamericano un pedazo de tierra. No sé exactamente cuántos acres era, si un acre o 2 acres o algo así, o 5 acres, pero había de sobra para todos esos afroamericanos. Porque entonces lo que se les pretendía era regresar cierta riqueza hacia ellos, ¿sabes? Que no empezaran de cero, ¿sabes? Por ejemplo, una persona empieza de cero, no tiene nada, ahorra toda la vida, se compra una casa y se muere. Pero ya sus hijos ya tienen una riqueza, que es la casa del padre, ¿no? Pero esos afroamericanos no tenían nada. Pues bueno, si les damos un terreno, pueden plantar, pueden cultivar, pueden construirse una casa, ¿sabes? Y entonces resulta de que muchos políticos dijeron, pero ¿cómo les vamos a dar un terreno si no saben ni leer ni escribir? ¿Cómo van a operar las finanzas? De cómo gestionar un terreno. Que total, que con Lincoln nunca se cumplió la promesa. Después que lo mataron, el siguiente presidente tampoco se cumplió la promesa. Y hasta el día de hoy nunca se cumplió la promesa. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta el día de hoy los afroamericanos siempre se han sentido engañados por el hombre blanco. Porque primero fueron esclavizados. Después les prometieron unas tierras que nunca le dieron. Y después resulta que eran libres, pero los trataban como esclavos. Y solamente hay que ver, a finales del siglo pasado, un blanco salía con una morena o se casaba, parecía que están haciendo zoofilia, sexo con un animal. Entonces, no se permitió hasta las bodas legalmente entre un blanco o un afroamericano, afroamericana, por lo menos hasta los años 50, 60. Hace nada. Ya, por ejemplo, en España yo veo a veces que dice la gente de color. La gente de color, ni se te ocurra llamar aquí gente de color a los morenos, ¿sabes? Ni se te ocurra, porque los estás insultando. Porque eso es una palabra de la época del racismo. Porque ponía aceras para colored people, baños para colored people, teatros para colored people, no sé qué para colored people. O sea, los estás insultando. O sea, Sí. es terrible. Entonces, básicamente, no ha sido hasta los años 60, 70, con todo Martin Luther King, Malcolm X y todos estos, la lucha de que han empezado a tener derechos y a ser parte de la sociedad. Pero, ¿cuánto va a ser desde 50 años nada más? Es algo terriblemente reciente. Entonces, pues mira, una persona que tenga ahora 70 o 75 años, un señor ya anciano, vivió todo eso cuando era un adolescente. Entonces ahora ese señor le explica a sus nietos o a sus hijos los hijos de puta que eran los blancos. O sea, que me está diciendo que esta gente están alimentando un rencor y un odio que se remonta a generaciones y que aún hoy, aunque no sean las condiciones que de los años 50 ni de hace 2 siglos, se mantiene. Mira, por ejemplo, yo tengo un amigo mío que ha hablado varias veces en mis vídeos, mi amigo Juan de El Salvador, Sí. y entonces resulta de que él ya no está con ella, pero estuvo con una morena afroamericana, estuvo con ella por lo menos 4 o 5 años. La cuestión es que la chica esa, súper jovencita, 18 años o por ahí, no le gustaba estudiar. O sea, el país, o sea, el Estado le ofrece la posibilidad de estudiar, pero no quiere. Después de que no quiere, vive con él, él paga la casa, él paga la comida, paga todo. Entonces, el gobierno le da un cheque a ella para sobrevivir mínimo. Y ella pasa de trabajar. Y entonces, así la está. Van pasando los años y no quiere trabajar, no tiene ningún interés. Dice, bueno, pero si trabajas vas a tener un coche, vas a tener cosas, mejor ropa, lo que sea. Bueno, me da igual, yo con lo que tengo me da suficiente para vivir. Y entonces hablando con Juano, ¿por qué los hijos de puta de los blancos? Dice ella. Y mi amigo Juan le dice, ¿pero cómo que los hijos de puta si nadie te ha hecho nada a ti? Si tienes 18 años, si no naciste en los tiempos de esclavitud, ¿quién te ha hecho algo malo? No, porque ellos son malos. Ellos son malos, porque son unos cabrones. O sea, una chica de 18 años diciéndolo. Sí, ¿de dónde le viene eso? Quiere decir, porque Del qué familiar o del que familiar sea, y ya del lo llevan. entorno. Sí. Hay una cosa, perdóname el off topic, pero tú has visto la película Dolemite, que a mí me parece una película interesantísima, la de Eddie Murphy en Netflix. No, sí, no sé si lo has visto, que habla del cine del Black Exploitation y ese productor de cine que es Dolemite, que hace unas películas para negros, que solo les hacen gracia a ellos. Y hay una escena donde Dolemite Eddie. is my name. I'm fucking asses is Exactamente. Y my hay motherfucking una escena, tío, que está muy graciosa, que se meten en una película cómica de las típicas de Jerry Lewis o de estas, y están game. todos los blancos muertos de risa, y el Dolemite y sus colegas están diciendo, pero ¿a esta gente de qué se ríen? Sí, es Y un luego coñazo. ellos hacen sus películas que tienen un exitazo en barrios negros, se parten de la risa. Por cierto, son películas obscenas, con sexo, todos los chistes que son chistes súper. Son excesivas, o sea, hay karatecas, hay explosiones, le parten la cara al sheriff blanco. Dice, y yo, a mí, esa película la vi y pensé, es la mentalidad. O sea, hay una cultura dentro de una cultura. Sí, eso es innegable. Hay una cultura dentro de una cultura, pero piensa que las películas que hizo este hombre no solamente fueron un éxito entre los afroamericanos, sino también entre los blancos, porque la cuestión es que eran un tipo de películas que ofrecían un humor muy diferente, muy salvaje, nada de políticamente correcto, o no decir insultos, o no mostrar desnudos gratuitos. Era un puto desmadre la película esa de Dolomite, ¿sabes? Sí, Y sí. entonces, pues claro, es que anda que ver una comedia de Jerry Lewis, imagínate, qué Ya, diferencia. es una cosa casi infantil, pero tirando a lo peor, es decir, una cosa absurdamente infantil, sí. Y entonces, pues nada, pues a ver, tienes una cultura de esta gente, pues, que con los años, o sea, estamos hablando de los últimos, pues bueno, después de los derechos civiles, estamos hablando hace 70 años o algo así, o 60 años, o Sí. 50 y pico años, no lo sé exactamente. Pero es increíble porque hay de todo, ¿no? O sea, para mí, en mi opinión, hay tres clases de afroamericanos, ¿sabes? Aunque sea un poco duro así clasificarlo. Pero yo lo que he visto aquí, mira, la primera clase Sí, es lo que tú has dicho. Son los ricos, ¿sabes? Los ricos son los actores de cine, las estrellas del baloncesto, del fútbol americano, empresarios exitosos, gente con carreras que ganan una brutalidad de dinero, yo qué sé, arquitectos, directores de cine, cirujanos. Esos son. Es increíble porque si te paras a hablar con muchos de ellos, hablan Sí. como blancos. Bueno, es lo que se ve en El Príncipe de Bel-Air, el tío Phil, que tiene un mayordomo, que es rico, que va ahí como un blanco, sí. Yo no sé si Hablan incluso como tiene chiste. blancos, hablan muy educadamente y están súper integrados. O sea, nunca tienen un problema con los blancos los quieren, ellos quieren a los blancos, todos se llevan de puta madre y aquí no hay ninguna historia con ellos. Y son gente con mucho dinero y muy integrada, pero normalmente suelen tener una cultura alta, ¿sabes? Luego está la clase media. La clase media, pues llámalo tú, por ejemplo, fontaneros, policías, todos los trabajadores. Esa gente, pues, normalmente tienen su casa, este, lo otro. Y esos son una gente de que vive y deja vivir, ¿sabes? O sea, Sí, no se mete ellos con nadie. no se meten con nadie, ellos trabajan, ganan su dinero y pasan de todo. Y es increíble en todo esto, porque actualmente los Estados Unidos, mira, tienes 20.000 canciones de afroamericanos, ¿vale? De todos los estilos. Tienes, yo sé, hip hop, soul, gospel, lo que sea. Luego tienes cadenas de televisión que nada más que tienen shows de afroamericanos. ¿Y cómo Que son? no ¿Quieres existe decir el que son? hombre blanco. No existe el hombre blanco. Son como una fantasía. No existe el hombre blanco. No hay ni un blanco en el casting. Luego tienen, aparte de sus shows, sus propias películas también, todas de afroamericanos. Hoy en día Y sigue habiendo cine afroamericano para afroamericanos, o sea, como si fuera exacto. una secta casi. Sí. Tienen hasta sus propias iglesias. Vas a las iglesias esas y es raro ver un blanco y en medio. Son iglesias completamente al 100% de afroamericanos. Pero ya te voy más allá de eso, porque eso lo sé yo personalmente, que tienen colegios que no se permiten la entrada a los blancos. ¿Cómo? Todas, sí, colegios Increíble, tío. 100% de afroamericanos. 100% Increíble. afroamericanos, todos los profesores son afroamericanos. Pero es acojonante porque todos los colegios que hay por Estados Unidos de ese tipo, todos se parten el pecho, o sea, puedes buscarlo por Google, por ir a la universidad, pero una universidad de afroamericanos que hay aquí en Estados Unidos. Hay una universidad que no hay ni un blanco, ni para limpiar el suelo. Todos los profesores, los catedráticos afroamericanos, los directivos afroamericanos, los alumnos afroamericanos, todos son afroamericanos en la universidad. Pero si hubiera lo contrario, sería un racismo en plan, aquí no entran negros, esta universidad es de blancos. O sea, como que... Exacto. Pero ellos mismos como se han marginado personalmente. Entonces, tienen sus escuelas, tienen sus universidades, sus músicas, sus canales de televisión, sus historias, y pasan de todo. Hasta tienen discotecas que nada más que hay ellos también. ¿Sabes? Sí. O sea, entonces ellos viven su vida a su rollo, ¿me entiendes? O sea, viven en Estados Unidos, somos americanos, pero vivo a mi historia, ¿sabes? ¿Sabes? A mi historia. ¿Y ellos se identifican como estadounidenses o son...? Porque yo he visto dentro de algunos movimientos... 100% americanos. ¿Sí? 100% americanos. Uh-huh. Lo que pasa es que ellos tienen la percepción, y la percepción sólidamente fundada, desde que llegaron a los Estados Unidos, los blancos les han dicho lo que tienen que hacer, cómo tienen que pensar. Entonces, las han impuesto un poco como la cultura occidental a ellos. Entonces, por ejemplo, en los tiempos de Cassius Clay, Muhammad Ali y todo eso, ¿sí? O sea, muchos afroamericanos que fueron esclavizados eran musulmanes en África. Y entonces los obligaron a todos a convertirse al cristianismo. Y ahora pues son todos católicos o lo que sea. Pero resulta de que ahora, si realmente odias al hombre blanco, lo correcto es hacerte musulmán. Y entonces muchos, no muchos, pero algunos afroamericanos, por rebeldía, por decir, porque no me gusta el sistema del hombre blanco, me voy a hacer musulmán. Esto es lo que se ve en la película de Denzel Washington, de Malcolm X, con la nación del Islam, y esos discursos que da, y esas entrevistas de Mohamed Ali, que sale hablando diciendo, en el diccionario la palabra negro siempre es algo malo, y esto es un invento de los blancos, y ese discurso de odio, que no digo que no haya razón, porque muchos argumentos que tienen son ciertos, pero hay un odio importante ahí. Es que el odio es por ambas partes, ¿sabes? Porque, como te digo, el primero que tiene la razón de odiar a los blancos son los afroamericanos. Después de todo lo que le han hecho, de todos los derechos que le han negado, de todo lo que los han puteado, etcétera, etcétera, ¿sabes? Pero bueno, es que es acojonante porque es un fenómeno único con ellos, creo yo, con ellos concretamente, que fíjate que no pasa realmente con los blancos aquí. Y es algo muy particular, y para mí es preocupante, o sea, preocupante entre comillas, que es que, mira, tienen la cultura de los gángsters, ¿sabes? O sea, la cultura, por ejemplo, agarrar una pistola y decir yo soy un gángster y tal, eso no es bonito, ¿me entiendes? Eso es un desastre, eso es ser un criminal. Eso no tiene nada positivo de ello, ¿no? Entonces, pues resulta de que tienen todos los que suelen ser los de más baja cultura, los de los barrios más pobres, que escuchan toda esa música de hip hop. Pero es una paradoja, porque toda esa música de hip hop, todos son millonarios, los cabrones esos. Millonarios, sus Bentley, sus Ferrari, y 40.000 kilos de oro y de diamantes, y viviendo en mansión, es ridículo, ¿no? Pero resulta de que si tú analizas las letras de esas canciones, de todas, agarra lo que quieras, agárralo por la fuerza. Si aparece un cabrón, mátalo. Vigila tu espalda. Si aparece, pégale dos tiros. Tú eres el puto rey de la calle. Búscate la vida vendiendo drogas. Si no tienes, aparece otro, quitarte la droga, mátalo. Las mujeres son todas putas. O sea, básicamente, unas canciones tan misóginas objetivizan a la mujer a unos extremos de que son agujeros para follar, literalmente. Son putas. O sea, en las canciones no existe el amor. Son solo putas que cuanto más dinero tengas, más putas tienes alrededor de ti. Y eso es el sueño de ellos, estar en un jacuzzi con dos blancas, una china y dos negras. Eso es toda la historia. Y entonces, pues, esos son todos los valores que hay. Entonces, crecen ya en barrios pobres escuchando esa mierda, con esta cultura. Chachos, es horrible, porque lo primero que hacen es trapichear, agarrar una pistola, robar, lo que eso, lo otro. Y es muy triste, o sea, es muy triste, o sea. Sí. O sea, porque se está, como dices tú, esa cultura dentro de una cultura, o sea, enseñando a las futuras generaciones a cómo ser un gángster. Pero eso que es, tío. Eso destruye una generación entera. Y la siguiente. No, y no es una solución para nada. O sea, la solución es estudiar, poner los codos en la mesa, tener un buen trabajo y salir adelante. Pero no, para ellos agarrar el camino es fácil, agarrar una pistola y matar a uno en la calle, ¿sabes? O sea, aquí pasan cosas. Por ejemplo, yo tengo un amigo, Maurice, afroamericano, me contaba que él iba por la calle caminando de día. Había otro afroamericano en la calle que no lo conocía, estaba caminando al lado y de pronto, ¡pah!, oye un disparo y el tipo que había al lado cayó de frente al suelo, le habían disparado en la espalda, pero al lado suyo. Y de pronto Mauricio se vuelve, salta, no sé, se intenta meter detrás de un coche o algo así, y cuando mira, resulta que iba caminando otro afroamericano, se estaba guardando la pistola y va y le quita los zapatos al que estaba tirado en el suelo. Y siguió para adelante. O sea, de ella le pegó un tiro en la espalda a otro para quitarle los zapatos. Y abrió una Nike o llevaba algo. No sé. Qué rateo. Pero... ¿Son lo que vale la vida humana, los zapatos? Hostia puta, tío. Yo lo que veo es que no hay solución, quiero decir. Esta gente está condenada. O sea, van a vivir así, van a seguir viviendo así... No, pero no es que esconda nada, porque es que, mira... Lo condenado, que está... pero yo quiero decir. O sea, tienen unos afroamericanos ricos, estamos bien. Tienen la clase media que trabaja y no se meten problemas. Y tienen la clase baja media metida a hacer gángster. Pero es que luego tienen los blancos. O sea, los blancos es un racismo. O sea, hay... Gracias a Dios está cambiando de todo. O sea, mi esposa es negra, ¿me entiendes? Ahora, más que nunca, hay matrimonios interraciales, blancos con negras y negras con blancos. Y en estadísticas que han estado haciendo las últimas décadas, los matrimonios interraciales tienen un 60% menos de divorcios, ¿sabes? Oh. Son más sólidos, están más contentos, no sé. Y la historia está que, pues, que nos vamos mezclando, ¿sabes? Poco a poco. De toda esa generación están saliendo un montón de niños y niñas mulatos. Todos se van mezclando, ¿no? Pero, hostia puta, hay un... como un tipo de galerías preciados, o Corte Inglés, que se llama aquí Gigi Pine. Estaba yo caminando de día, mi esposa delante, y entonces iba al lado de nosotros una mujer mayor blanca, anciana, su hija, como de 40 o 50 años, blanca también. Y mi esposa agarra las puertas de cristal y las deja abiertas para que pase la señora. Y va, o sea, directamente en inglés te lo digo. Pero, o sea, la mujer dijo, no hace a falta que me abres la puerta, puta negra. Pero, ¿eso qué es, tío? Y de pronto mi esposa se quedó así, aguantando la puerta. Y la hija que iba detrás, una mujer de 40 o 50 años, dijo, no, disculpa, madre, perdona, discúlpela. Ok, no problema. O sea, le abrió la puerta y la blanca le llamó puta negra. ¿Tú dirías que eso es algo extraordinario o que hay más gente? No, es normal, o sea... Eso es normal. Toda esa casa de mierda por todos lados constantemente. Es horrible. ¿Qué me dices? Es que es horrible, o sea, son muchas cosas, no sé... Son muchas cosas. Por ejemplo, los mexicanos, los hispanos, o sea, digo mexicanos porque son la gran mayoría mexicanos, pero hay de todos lados, del Salvador, de eso, pues aquí tampoco los pueden ni ver, ¿sabes? ¿Me entiendes? Y precisamente no los pueden ver tanto porque precisamente viven en los mismos barrios. Como suelen tener trabajos que no ganan mucho dinero, pues viven en los mismos barrios que esa gente. Y no vean la cantidad de películas. Yo qué sé, en un sitio donde estuve trabajando hace unos años, tú imagínate un señor de 50 y pico años, un señor, ¿vale? Y el señor terminó de trabajar a las 5 y pico de la mañana, salió del hotel, caminó 10 minutos hasta la estación de tren que hay ahí, y cuando llegó ahí, no había nadie, apareció un moreno, le sacó una pistola, se la puso en la cabeza y me dijo, le dijo, dame la cartera. Entonces lo robó, imagínate, cogió una pistola, ¿no? Y Claro. después el hombre temblando le dio la cartera, va el tipo, se bajó la cremallera y dice, chúpamela o te mato. Así lo dijo. Y el Señor, tipo ¿qué? se quedó en shock y dice, o la chupas o te mato. Y el tipo se puso de rodillas y empezó a mamar. Así como te lo cuento. Y después cuando terminó el moreno, pues se fue. Y el hombre se quedó tan devastado que al día siguiente a trabajar no lo contó todo lo que pasó. O sea, el tipo devastado. El tipo devastado, o sea, Es que es una humillación, tío. devastado. Ya no O es sea, ro... no tenía nada de gracioso eso, devastado. O sea, Es... ¿cómo cojones vas a ese señor por el resto de su vida pensar algo bueno de los negros, ¿sabes? ¿Vale? Ahí hay O muchas cosas, tío. Además que hay historias de odio que se mezclan. una novieta que tuve yo, que era del Salvador, Fátima, que estaba entre que sí, que no, ¿sabes? O sea, muy buena chica, una chiquita trabajadora, una chiquita humilde, ¿sabes? Pero el problema para mi gusto es que era increíblemente religiosa, ¿sabes? Y ya por ahí ya no, ¿me entiendes? O sea, No, si tú no eres muy tanto. religioso, No, claro, ahí no hay nada. yo creo en Dios, pero, o sea, pero no hasta esos niveles, ¿me entiendes? La cuestión está que la chiquita salió de trabajar, limpiaba en un centro comercial en Irving, salió de trabajar de ahí, para resumírtela, aparó un coche y la empujaron dentro del coche, literalmente. La levantaron en peso para dentro del coche. Chaval. Para una iglesia que había por allá arriba, que tenía unos jardines enormes alrededor y árboles, ahí la sacaron. Dame el teléfono, dame la cartera, dos morenos enormes, con un cuchillo, creo que parece que tenían. No tenían pistola, creo. Y después la tía aterrorizada ahí en medio, una tipa de 1,5 metros de alto, ya me contarás. Y después, desnúdate. Imagínate, la violaron los dos. Qué horror, Primero tío. uno y luego el otro. Qué horror, qué espanto. Y después la dejaron embarazada encima, que tuvo una niña. O sea, imagínate, después de semejante experiencia, esa mujer va por la calle, ¿tú crees que mira, sabes? Con confianza a cualquier afroamericano. O sea, va a tener miedo. Cualquiera me puede hacer algo, ¿sabes? Es que después de una experiencia así, tío, esa persona yo creo que no... No va a ser razonable y comprensible decir, bueno, me ha pasado a mí, pero no todos son iguales. No, tú no, así no funciona la mente humana. Ahora, lo que me estás Claro. contando es horrible. O sea, me estás contando que tú, en tu experiencia, en tus círculos, ya tienes un compañero de trabajo que le ha pasado algo horrible, una novia que le ha pasado una experiencia espantosa. No, pero es que como esas te puedo contar 40, o sea, no te voy a contar eso, pero hay infinidad de ellas, entonces es lo que estamos hablando. Dice, murió un afroamericano, lo detuvo la policía y lo estranguló, bueno, es horrible, evidentemente, Sí. pero una persona que ha sido violada, una persona que ha sido esa, ¿tú crees que le importa un cojón eso? Va a decir, anda que le den por culo, uno menos, ¿sabes? Claro, y ahora llega un tema interesante, es decir, si tú que eres un civil, es decir, no eres un policía, no eres, Claro. has visto esas experiencias, un policía estará expuesto a lo peor de ese mundo. Es decir, en Pues. un país donde estos gángsters llevan armas y tienen ese poco respeto por la vida, sospecho yo, porque una de las cosas que yo veo es que hay mucho policía negro, mucho policía latino también, pero todos actúan con la misma contundencia. Es que tienen que actuar con contundencia, ¿sabes? Porque la vida les va de ellos, ¿sabes? O sea, yo no sé cuántos policías mueren al año en España, ¿me entiendes? Pero no creo que mueran muchos, ni mucho menos. Pero aquí mueren un montón de policías al año en Estados Unidos. No sé si 60, 70, 300 al año, un montón de ellos, ¿me entiendes? O Sí, sea, sí. es estadística. Entonces, y aparte la cantidad de gente que tiene armas, o sea. No, que tengan algunos problemas, gente que respeta la ley o los buenos, ¿sabes? Son los malos. Vas a parar un coche porque se saltó un semáforo y cuando abre la ventanilla te vacía el cargador en la cara, hombre. Entonces, la policía, pues, tiene que actuar con contundencia a veces, ¿sabes? O sea, porque es así, o sea, es así. Sí, yo estoy viendo aquí páginas donde donde dan los datos de policías muertos en acto de servicio en el 2020, con fotos, con estados. Es una lista interminable. Y aquí veo rostros pálidos y rostros más oscuros. Aquí veo de todo. De todo y ahí, hombre, claro que sí. Claro, esto hace, esta perspectiva hace que uno sea un poco más comprensivo con el peligro que enfrenta un policía. O sea, comparar un policía de Estados Unidos con un policía británico que no lleva ni pistola. Claro, yo me imagino que los estadounidenses cuando vean policía británico sin pistola, con su linterna o su porra, dicen, pero bueno, esta gente cómo pueden vivir. Mira, Debe ser. es que el tema es distinto, mira. O sea, la cuestión es que, ¿cómo te explicaría yo? Los policías en Estados Unidos, ¿vale? ¿Cómo te digo yo? A mí me han parado algunas veces, a mí me detuvieron dos veces, no estuve. Pero me refiero, son amables, o sea, son correctos. O sea, la cuestión es una cuestión muy simple: seguir las instrucciones que te dicen. Sí, si te Date dicen la sal vuelta, del coche, la tú vuelta. sales del coche. Si te dicen Ponte para el la coche. mano a la espalda, ponte las esposas. Y hablas cuando te lo pregunten. Y cuando empiezas a hablar coherentemente. Por ejemplo, una de las veces cuando yo vivía en el coche, está prohibido dormir en los coches, ¿sabes? Sí, En me la calle acuerdo. está prohibido, ley en Dallas. Y entonces, ¡pum! De pronto estaba durmiendo las linternas en la cara, cegándome, digo, me cago. Y no sabía ni qué pasaba. Y digo, ¿qué? Get out of the car, police, police. Y digo yo, hostia puta, la policía, ¡pum! Salgo yo y casi no veía nada porque las linternas me dan la cara. Y me decían, date la vuelta. Yo me di la vuelta, mano a la espalda, ¡pum! Me pusieron las esposas. Ya me pusieron. Y me empezaron a preguntar, ¿qué estás haciendo aquí? Y digo, no, me he ido de mi casa y tengo que dormir en alguna parte, estoy durmiendo en el coche y tal. ¿Tiene usted armas? ¿Tiene drogas? No. ¿Tiene tal? No. Estuvieron mirando el coche un buen rato y cuando vieron que no había nada, me soltaron las esposas y me dijeron, ¿sabe usted que por ley no se puede hacer esto? No. Váyase de aquí, por favor, que no le vea nunca más ver dormir en este sitio. Agarras el coche y te vas. Eso es todo lo que pasó. O sea, No no te pasa nada. pegaron, claro, sí. Que los El problema es afroamericanos. resistirse, insultarle, decirle, hijo de perra, no sé qué, empezar ahí como vemos en algunas escenas que hay No, por los ahí. afroamericanos explotan con una violencia. Con una violencia. Unos gritos. Una agresividad. No obedecen a nada. Se vuelven físicos. Chacho, es que es complicadísimo eso, ¿sabes? Es complicadísimo eso, ¿eh? ¿Cómo manejas a un Súper. tipo así que además no sabes por dónde te puede salir? Porque te puede sacar un arma en cualquier momento o llegar 20, como sea. Pues es No, que no, es tienen que complicadísimo. pasarlo mal esos policías, ¿eh? Y mira, estamos hablando de que este hombre de que murió con la rodilla ahogado por 9 minutos, pues sí, estaba en el suelo ahogado por 9 minutos, pero ¿qué pasó antes? Hay una parte del vídeo que se ve que está el tipo ya cooperando porque tiene las esposas, pero en toda la parte sin las esposas no se ve. Que ha El salido, tipo lo ha sacado el New York Times, ¿sabes? Ha sacado ahí un poco de. hoy salió el análisis toxicológico del hombre ese y tenía sobredosis de fenitolanina o eso, que es la nueva Sí. heroína sintética, de lo mismo que murió Prince. La heroína sintética esa, pues Sí. tenía esa droga. Y estaba actuando raro y llegó la policía y empezó a violento hasta que ya se controló, lo controlaron, lo esposaron y después desgraciadamente lo ahogaron. Pero en un principio el tío estaba agresivo y aparte era un tío que medía 1,90 y pico. Cacho de Sacaba tío. casi la cabeza a todos los tíos ahí, ¿me entiendes? O sea, está cabrón la cosa, ¿sabes? O sea, a ver, mira, yo por ejemplo en Dallas, no me acuerdo de la calle. Pero hay una parada de tren ahí enorme, chacho, en el supercentro de Dallas, o sea, a tope. Y estás allí tranquilamente, mucha gente va y viene en los trenes, y de pronto ves una chica lidiarse a puñetazos con una persona. ¡Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam! Y Sí. después para la pelea y tal. Y se va para el grupo de gente con el que está y todos riéndose. Después hablan entre ellos y ahora me toca mi turno a mí. Y agarra a un muchacho y dice, ¿a cuál voy a pegarle? Voy a pegarle a aquel. Y va para allá y lo empieza a golpear, ¿sabes? Sí. Y eso es lo que hacen, golpear aleatoriamente a gente por placer, por diversión. O sea, van por la calle este tío, ¡pum! ¡Pam! Sí, que escogen una víctima al azar y le dan la del pulpo. No, no, pero uno solo, uno a uno, ¿sabes? Y entonces va, por ejemplo, yo qué sé, coge uno, te mira a ti y dice, voy a darle a este el de la gafa. Y te mete 40 puñetazos, ¿no? Entonces puede pasar o que te vayas corriendo, o que te noquee, o que tú lo noquees a él. Y entonces, por lo normal, las personas normales cuando las pegan un golpe o dos salen huyendo todas. No se Eso enfrentan, muy bien, claro. acuérdate del club de la lucha, lo que decían. Sí. En una confrontación en la calle, más del 90% de la gente sale corriendo por la calle. Tiene como miedo de enfrentarse físicamente, ¿sabes? Y chacho, es un desmadre. ¿Cómo van pegando a todo el mundo indiscriminadamente por diversión? Si a la edad de esos cabrones yo lo que hacía era jugar a las canicas, coño. Pero es A que las son canicas, son criminales. Son criminales de toda la cuerda. Ahora, hablemos de los disturbios. ¿Qué es lo que tú percibes con todo esto? Porque estamos viendo saqueos y gente simplemente robando. Estamos viendo grupos de izquierda, antifas y tíos organizados que van de ciudad en ciudad. O sea, esto es aquí. ¿Qué es lo que hay detrás de los disturbios y de los saqueos? Y de los incendios y de los toques de queda y la violencia. yo qué sé, hay muchas cosas, yo qué sé, porque mira, por un lado, estamos saliendo de una cuarentena, la gente está hasta los cojones atrapadas en las casas, con un estrés tremendo, el estrés que tienen todos atrapados en las casas. Por otro lado, un montón de gente ha perdido los trabajos, o tienen problemas económicos, o van atrasados en sus facturas. Pues la gente está quemada, no tiene dinero, cerrados todo el día en casa. El distanciamiento social, pues ahora mira, con estas protestas no hay distanciamiento social. Ahora Efectivamente. se juntan dos para inflar de hostia a la gente por la calle, ¿me entiendes? Es como una válvula de escape estas manifestaciones un poco, ¿sabes? Y aparte, pues bueno, roban cosas pues porque, no sé, porque roban, tío. O sea, bien para tener cosas en su casa o para revenderlas por ahí, lo que sea, ¿sabes? Sí. Pero la gente es más de lo mismo, o sea, este tipo de manifestaciones siempre ha habido. En los 90, hace una década, cuando ocurre algo gordo, explota la gente. ¿No te acuerdas cuando la policía, 20 policías pegaron a un tipo con una paliza en Los Sí, a Ángeles? Ronnie King, ¿El ¿no? Ronnie Era el. ese? Sí. Chacho, los disturbios que hubieron en Los Ángeles, no me jodas, hombre. Aquellos fueron Aquello salvajes, sí. fue brutal. Pues es lo mismo que ahora. O sea, se quejan y se quejan, protestan y ese es el rollo. No es otra cosa. Protestar, quejarse, no están contentos. Pero, no ¿Qué sé, hay cosas piensa que bien, ¿me entiendes? O sea, tu esposa de todo esto que está ocurriendo? Quiero decir, sí, pues ella ¿cuál está del lado de sus hermanos, ¿me entiendes? En el sentido de que, puta, o sea, detienen a un tío, ya está esposado, está neutralizado, está tumbado en el suelo, ¿para qué coño le pones la rodilla 9 minutos en el cuello? Sí, eso es Que es injustificable. ridículo, es que es ridículo. O sea, acuérdate, yo fui portero de discotecas, o sea, tú tienes un tío esposado, tumbado boca abajo en el suelo y estás de pie al lado, y para levantarse, como tiene las manos en la espalda, tiene que, ¿sabes? Como ponerse en posición fetal, apoyarse en las rodillas, ¿sabes? No es fácil. Y simplemente le das un empujoncito y se vuelve a caer otra vez. Estate quieto, no te muevas. Que te he dicho que no te muevas. No hace falta pegarlo. Dime tú, ¿para qué cojones tenía 9 minutos la rodilla en la tráquea del tío? Sí, eso fue puro ensañamiento. Eso no es normal, tío. Eso no es normal. O sea, los policías No sé, es que es complicadísimo, pero es que en esas situaciones es inadmisible, ¿me entiendes? Sí. Pero mira, que te lo estoy. Voy a hacer adivino, voy a frotar la bola de cristal por ti, ¿eh? Venga. Acuérdate, ¿eh? Mira, a ver, voy a hacer así. Voy a frotar la bola de cristal. Al policía ese, homicidio involuntario, homicidio de tercer grado. Le van a quedar 12, 15 o 17 años de cárcel, como mucho. Y como va a estar en la cárcel, en el módulo de los policías, porque no está con la población general, porque lo mataría, a él o a cualquier otro policía, está en los módulos especiales. O sea, a ese tipo por buena conducta, 3, 4, 5 años está en la calle. Así te lo, acuérdate de mis palabras. Sí, ¿Por sí, qué? sí. Porque los jueces, los políticos, en los Estados Unidos, da un poder a la policía. Si cada vez que la policía mata a alguien, aunque sea accidentalmente porque se les pasa la mano, van a cadena perpetua. Chacho, nadie quiere ser policía. Va a decir, Claro. deténlo tu puta madre la gente. Esto es peligrosísimo este trabajo, pero entonces, ¿qué? ¿Sabes? Y entonces la cuestión, no pueden pasarse la mano dura con la policía, porque entonces la policía se les vuelve a ellos. Sí. Entonces, pues, ¿sabes? Es un poquito la mano derecha, la mano izquierda. Este tipo no le quedan muchos años, se porta bien, poquitos años fuera, pero ya cuando salió, la gente se olvidó de todo, ¿sabes? Ya está calmada. Es que es así, ¿eh? Acuérdate. Sí, la cuestión es que además, si la cosa está caliente, pues claro, esto generará un odio. Es decir, si, yo qué sé, gente como tu esposa tiene que escuchar barbaridades de gente despreciable diciendo estas cosas y ahora ven esto por televisión, la gente pacífica se indignará. La gente, los criminales que tú comentas, esta gente acabará, pues, bueno, haciendo lo que están haciendo. ¿Tú te crees que es normal? Yo en mi opinión, ¿tú te crees que es normal que ves un moreno sin camisa correteando por una calle de día? Y si te parece que tal vez fue el que hizo unos robos en la zona, muchacho, llamas a la policía. Y esperas a la policía ahí. Pues no, se monta el padre y el hijo con las escopetas, como si fueran a cazar jabalí en una pick-up. Van detrás del tipo. Chacho, pero habla con él, sois dos contra uno, simplemente habla. Oye, ¿qué Sí. haces aquí? Oye, pues yo vivo al lado, estoy haciendo footing, como estaba haciendo. Oye, pues tal, no sé qué, habla, pero no, en que lo cañonas con las escopetas ahí, tío, y le meten dos escopetazos, lo matas ahí como un perro en medio de la calle, por el amor de Dios, tío. Pero es que lo más acojonante, que el padre a veces es policía. Un policía retirado, que se supone que sabe cómo funciona la ley. O sea, eso es increíble cómo mataron como un perro al tío ese. Claro, lo que me Vamos. estás contando son situaciones complicadísimas y casi todas situaciones extremas. Es decir, tíos que matan o que le pegan palizas al azar, violaciones, aquí, y luego gente más o menos culpable que termina pagando el pato. Está Hay un complicado, ¿eh? afroamericano, Eso no tiene solución, ¿eh? que lo paró la policía de día. Tú estás el vídeo por ahí por internet. Lo paró la policía y claro, en su mente el tío me dijo, el child support. El child support es los pagos que haces a los niños, ¿sabes? A tu esposa, por los niños. Ah, sí, la pensión, la llaman aquí la pensión, La sí. pensión, exacto, la pensión para los niños. Pues dijo, hostia, la pensión de los niños. Llevo sin pagarla no sé cuántos meses. Ya con eso simplemente te meten en la cárcel. Pero no mucho tiempo, simplemente es como un aviso, pero te molesta, ¿sabes? Sí. Porque tienes que pagar una fianza para sacarte, tienes que estar unos días sin ir al trabajo, un desmadre. Y entonces tenía, debía varios meses de la pensión. Entonces lo paró el policía y el tipo entró como en pánico, se dio la vuelta y empezó a correr. Chacho, estaba Qué error, sí. corriendo, no era una amenaza. Y estaba de espaldas al policía. De Desarmado, espaldas. sí. 17 disparos le metió por la espalda. Todo cargado entero. Chacho, tío. El tío cayó fulminado y muerto. cuando se cayó muerto, el tipo se queda así mirando, va para su coche, vuelve con una pistola de plástico y se la tiró al lado del cuerpo. Mírate ese vídeo en internet. Lo grabaron en un parque, por hijos de puta. ¿Cómo puedes matar a una persona como un perro, hombre? Cacho, es impresionante. Pero es que eso pasa muchísimo con los afroamericanos. O sea, matan muchos, no sé, matan muchísimos, ¿me entiendes? O sea, enfermos mentales. He leído de casos de enfermos mentales que el policía no distingue que es una persona normal, que es una persona que no es una amenaza. Y los abaten. Y los abaten. ¿Pero tú te crees que es normal? Es que hay cosas que yo no lo sé. Por ejemplo, hay un vídeo también por ahí que había un enfermo mental de esto, un gordito bastante grande, que tenía algo en la mano, pero era un objeto de arma blanca, no sé si sería un palo o algo así. Y estaba rodeado por 5 o 6 policías, todos apuntándole con las pistolas. Chacho, son 5 contra 1. Sí, 5 contra 1. No tiene ninguna posibilidad. Van a tener spray de esos de pimienta. Hay tasers. Sí. Los tasers esos. Sí. Que eso se hace para un cacharro eléctrico. Coño. Pues bueno, nos arremangamos las mangas y nos llevamos un par de hostias, pero lo reducimos, ¿me entiendes? Pues, comes alguna, pero entre 5 se reduce. Pues no, cuando el tipo hizo una demanda de dar un paso, todas las pistolas dispararon al mismo tiempo. 30 o 40 tiros la metieron. Pero en un segundo. Porque cuando empezó a sonar la primera, los otros como robóticamente, como si fuera pistola. Sí, que eso suele ocurrir cuando se ven las películas. Alguien hace un disparo y... Y lo dejaron ahí tieso. Un enfermo mental. Chacho, sí. Pero es que la cuestión es que ya los que fueron enfermos mentales tuvieron palo. Cago en la puta, son 5 policías, coño. ¿Cómo que 5 policías no van a reducir a un tipo, hombre? Es que es algo para mí inconcebible. Inconcebible, ¿eh? Inconcebible. Inconcebible. Aquí en España, Trump es lo peor. Yo intento ser justo con Trump. Yo creo que es un bocazas, que no tiene cuidado. Pero yo no creo lo que... O sea, el dibujo que ha hecho la prensa española de Trump me parece injusto. ¿Trump es racista? Pregunta para la gente de España que te está escuchando. Trump es un... No sé si hay algo que suena, yo no sé si es la conexión o es algo que repita o soy yo. No sé si... A lo mejor estás tocando la zona del micro o es la conexión, no lo sé. No creo. Ah, vale. ¿Ahora? Suena algo menos. Algo, pero suena menos. ¿Qué piensas de Trump en relación con el asunto racial? ¿Es un presidente racista o es una cuestión que a él simplemente se le han colgado el mote de racista? O sea, es que es acojonante. Para mí Trump es lo mejor que le ha pasado a los Estados Unidos, ¿sabes? Sí, es lo mejor. Me interesa tu opinión. Trump es lo mejor que le ha pasado a los Estados Unidos. Sí, te lo voy a decir por qué. Cuéntame por qué. Sí, sí. Obama era aburridísimo. Trump está loco. Con los tweets, eso. Es un desmadre cada día. Un festival ese hombre. ¿Qué ha dicho? ¿Sabes? Los políticos se callan sus comentarios, ¿sabes? Sí. No dicen nada. Cualquier burrada que piensa, la suelta toda. Sin freno, sin... Sin filtro. Y coño, es entretenidísimo, por amor de Dios. Luego, luego después, pues tienes que es un bocazas, como dices tú, se mete unas fantasmadas, unos faroles y esto y lo otro. Pero es que está cabrón la cosa, porque mira, económicamente, Estados Unidos jamás estuvo mejor. La economía rompiendo récords, las empresas rompiendo récords, se ha obtenido casi el pleno empleo, una prosperidad de la hostia que no se había conseguido con nadie. Eso lo ha logrado Donald Trump. En una crisis mundial de la que España... No, pero sus números son sí, sí. Los números indiscutibles. Otra cosa es la persona, como es de político, pero financieramente espectacular es su resultado. Ahora bien, lo que no es normal es, por ejemplo, cuando ocurren ataques racistas, pues él como que no los condena, ¿sabes? Ni se posiciona, ni a favor ni en contra. Simplemente tal. Y es acojonante porque, no sé, es un tipo que Sí, eso no apacigua para mí en es absoluto las racista. Yo, cosas. si me das mi opinión, yo creo que él es racista. Pero Sí. un racista de puertas para adentro, ¿me entiendes? O sea, él tiene amigos millonarios negros, ¿sabes? Y se lleva bien con ellos de puta madre. Pero no sé, para mí, yo creo que es racista por dentro, ¿sabes? Tiene cierto racismo, pero es acojonante porque cuando pasan cosas graves en este país, el tipo no se posiciona. Y eso es lo más inquietante, ¿sabes? Porque dice, coño, condena esto, critica esto, o llama a la calma a la gente, ¿eh? No, él pasa de todo, ¿sabes? Sí, Eso ha para mí no cogido está bien. y le ha dicho a los gobernadores que son unos débiles, que tienen que poner mano dura y dices, tu madre mía, qué forma de apaciguar la situación con Es la verdad. gasolina. El gobernador son incompetentes. A ver, si yo estoy en una tienda y tengo mi tienda abierta y veo en la calle afuera a un tipo mirándome todo el rato para adentro y de pronto veo que saca una pistola, ¿qué coño hago yo? O corriendo llamo a la policía o empiezo a sacar la mía o lo que sea. O sea, ante una cosa reacciona. Lo que tú no puedes hacer es que se esté sublevando toda la ciudad, que va a explotar, y el gobernador se durmió en la jugada. Se durmió completamente en la jugada. Y claro, cuando soltó la policía, no era ni suficiente, era incontrolable esas masas de gente. Ya Entonces, era por tarde. eso ha dicho Donald Trump, eres un incompetente, has hecho, has, que, has mirado para el otro lado, no te has querido meter con la gente, ¿sabes? Porque a veces hay que ser el malo, sacar toda la policía y empezar a repartir porrazos. O gases lacrimógenos, o lo que sea. Sí, Pero pero tú, para que disolverlo la como gente no. sea, sí. Que no Exacto, vaya para que la más. gente se enfade contigo, porque es que esa es la historia, que el alcalde de esa ciudad es demócrata, no es republicano, pero el demócrata extremo, es de la extrema izquierda, ¿sabes? ¿Bernie Entonces, Sanders o más a la izquierda? pues ya está. Pues venga, no hago nada, no muevo un dedo y que la gente haga lo que le salga de los huevos. Tampoco es así, ¿sabes? Tú no puedes la gente dejar que se emocione, porque chacho, es que es incontrolable eso y van a empezar a arrasarlo todo. Y pueden morir personas y pues yo creo. En algún momento sabemos que está la gente muy enfadada, muy encabronada, pero hay otras formas, yo qué sé, pero no es destruirlo todo, no es forma de arreglar nada. Sí. ¿Qué consecuencias crees que va a tener esto? ¿O la vida seguirá igual como tantas otras revueltas? ¿Crees que algo va a cambiar en la gente en Estados Unidos? ¿O esto Nada, será nada? nada. Esto es como cada vez que hay un tiroteo de esos de masas. Mueren 10, 15, 20 personas, toda la gente se echa las manos a la cabeza y gritan al cielo y qué desastre y tal. Pero luego pasa y pasa y pasó. El tiempo que sea hasta que sea el siguiente. Aquí es lo mismo. Van a seguir muriendo afroamericanos. De vez en cuando alguna muerte porque lo graban con teléfonos móviles va a ser brutal, de escandalosa, me refiero, de escandalosa. La gente se indigna y la gente sale a la calle, otra revuelta. Pero esto es el pan de cada día, esto no es algo nuevo que haya sucedido hoy, esto ya ha sucedido desde hace muchas décadas. Entonces, la única cuestión aquí, la pelota está en el tejado de los políticos, es decir, señoras y señores, o sea, dense cuenta que cuando un policía ha hecho algo mal, ponerle una rodilla 9 minutos a una persona, lo primero es que la ha matado. Y lo segundo, mira la consecuencia para todo el país. Disturbios, centros comerciales saqueados, edificios ardiendo, gente en los hospitales, gente muerta. Chacho, o sea, todo porque un policía no actuó correctamente Pues entonces lo que van a intentar es que a la policía en general les van a decir, hombre, tengan un poco cuidado cuando manejan los, quien sea, blanco, negro, afroamericano, o no los manejan, tengan un poco de cuidado porque no los maten gratuitamente, o sea que los, ¿sabes? O sea, tengan un poco de cuidado, pero no, no, no va a cambiar nada, ya te digo yo. Conspiraciones, James. Ha pasado todo. Vamos, que nos va la marcha. Vamos al lío, tío. Tío de Montefrío, tío. Trump. No sé, ¿tú sigues a Alex Jones? ¿O lo ves de vez en cuando, al de InfoWars? Sí, de vez en cuando lo veo. Es un personaje. A mí me llama mucho la atención que Trump sea un gran amigo de las conspiraciones, que él ha divulgado teorías de la conspiración, que sea amigo de Alex Jones, que con todo lo de QAnon estén hablando de una gran conspiración en la que van a echar a Trump, lo de Anonymous. ¿No crees que este presidente es un imán para las conspiraciones? Porque aquí hay tema, ¿eh? No es que sea Kennedy, pero es que a este tío le molan las conspiraciones y luego hay un sector de los seguidores de Trump que piensan que Trump es el no va más y que el poder en la sombra Soros y compañía se van a cargar a Trump porque Trump es un tío sumamente molesto. ¿Qué piensas tú de este rollo que hay conspiración Bueno, anti-Trump? el rollo es que te voy a dar una exclusiva, amigo Julio. Te voy a dar una exclusiva porque no Sí. sabe nadie ni de mi canal ni de ningún lado. La exclusiva es que el primer libro del mundo que se va a publicar sobre las conspiraciones de coronavirus es el mío. Se publica dentro de poco aquí en Estados Unidos. Se publica en inglés, desafortunadamente no lo publico en español, solamente en inglés, en formato libro. Tiene 392 páginas. 392 páginas tiene. Has He sacado sido un contactado por editoriales, por agentes literarios, un montón de gente, no te engaño. Sale dentro de poco publicado aquí en Estados Unidos en inglés. Y Háblame vamos, del libro, vamos a tío. ver. Háblame del libro. O sea, quiero decir, sin reventar el libro ni quitar el misterio, pero ¿de qué Es que hablas es en tu libro? complicado. El libro lo he dividido en varias partes, ¿sabes? En la primera parte básicamente habla, he estudiado todas las conspiraciones habidas y por haber respecto al coronavirus y en total hay unas 22, ¿sabes? 22 distintas, ¿eh? Y básicamente profundizo en todas ellas. He hecho un trabajo de investigación, de todo, de análisis, reflexionando, porque una conspiración tiene que haber un motivo, una acción para que Alguien se beneficiado. desarrolle la conspiración y qué beneficio hay en retorno, ¿sabes? Si no, no es una conspiración. Pues bueno, hay como unas 22 conspiraciones, algunas increíblemente densas y largas, otras un poco más simples. Después tengo una segunda parte del libro que trato otras, me parece son 15 o 18 conspiraciones más, pero esas son más informales, o sea, no las tomo yo por muy en serio, ¿sabes? ¿Pero están Pero todas las añado. relacionadas con el coronavirus o son conspiraciones No, todas más? del coronavirus, todas. ¿Pero cuándo has escrito esto, tío? O sea, si quiero decir, si esto empieza a hacerse público en febrero, tío, enero, febrero, enero como mucho. Sí. Pues ¿Cuánto a ver, tiempo llevarás el escribiendo libro. el libro? Yo pienso que tal vez sea un bombazo, no lo sé si será un bombazo o no, ¿Lo es? pero el libro ya está escrito, ¿eh? Lo he escrito yo todo, yo mismo en inglés. Mi esposa está haciendo lo que se llama el reading proof, ¿sabes? La Revisándolo revista. de que esté todo gramáticamente y ortográficamente. Ella ya tiene tres cuartas partes del libro ya corregidas, ¿sabes? Y en eso estoy, unas poquitas semanas ya el libro estará ya. Y es apasionante todo el coronavirus, porque son 22 teorías distintas sobre el coronavirus, más otras 15 o 18 informaciones adicionales, y después la gran parte el segundo plato, o sea, el plato gordo, que es explicando la conspiración principal, o sea, si el coronavirus es realmente creado por el hombre o no. Ahí esa parte tiene, me parece, 50 o 60 páginas. Es impresionante, ¿no? Y luego tiene otro anexo, tal, o sea, es un libro muy completo. Aparte, lo he ilustrado con un montón de fotografías también, fotografías reales. O sea, va a estar muy bien el libro. Dicen por aquí, por eso estabas desaparecido. Por eso estabas desaparecido. Eso dice aquí Mr. Infernus. Exacto, vengo. Porque estaba súper ocupadísimo haciendo ese libro día y noche. Ostras. Y la gente diciendo que estaba muerto. Y es que estaba sacando un nuevo libro. Ahora, no quiero que rompas el misterio, pero si me puedes responder, ¿hay un beneficiado en esta pandemia? Infinidad de beneficiados. Pero demostradísimo. Y una cantidad de gente beneficiada con esta pandemia que no lo puedes llegar ni a creer, tío. Es un escándalo esto. Es un escándalo. O sea, yo también te predigo. O sea, ese libro cuando salga tal vez me maten, me asesinen, no lo sé. O sea, pero que no. Tal vez, o sea, yo qué sé, igual me pegan dos tiros por la calle. Es que es así, pero el libro está afuera. O sea, nada pueden hacer, ¿me entiendes? Pero es que es terrible. O sea, hay es increíble, no lo puedes llegar ni a creer. No lo puedes llegar a creer. Se te caen las pelotas. Todo lo que hay detrás. Ustedes te caen las pelotas. Algo brutal. Lo más brutal de todo esto es que, en mi opinión, cuando analizan las noticias, ¿vale? Las noticias, por ejemplo, de España o yo qué sé, de otros países del mundo, puede que dos terceras partes de la información que tengo en este libro no salen en las noticias. ¿Tanto? Casi todo. ¿Cómo es posible que no salgan en las noticias? Porque lo tienen todo ocultado. O sea, manipulan la información a propósito y te dan la que a ellos les interesa. Pero aparte de que la información que van diciendo por ahí es tan inconexa y tan errática que digamos que la gente de las propias noticias no pone las piezas del puzzle juntos. Y dicen, bueno, todo esto está aquí. Puede que haya una conexión entre todo esto. Pero vas escuchando cosas esporádicas en las noticias y es terrible lo que estamos viviendo hoy en día. Eso también es una enorme conspiración. Hay una conspiración por parte de los medios de comunicación para producir una desinformación total en los ciudadanos. Algo brutal. Eso es un golpe de Estado a la democracia. Total. Sí. La Organización Mundial de la Salud, ¿qué opinión te merece? La Organización Mundial de la Salud es una verdadera tragedia, ¿sabes? Una verdadera tragedia porque, para empezar, la anterior presidente de la Organización Mundial de la Salud fue una presidenta, una mujer, pero que fue presidente en su país, me parece que era Suecia, que no me acuerdo ahora de los datos, ¿sabes? Pero fue presidente de Suecia, y luego fue presidente de ahí, y ahí tuvo enormes choques con China. Y criticó terriblemente a China. Entonces China es una potencia que no tiene tanto poder político antes. Ahora como lo pretende obtener es poco a poco tener gente de su lado, ¿no? Gente que le apoye, ¿no? Por ejemplo, cuanto más amigos tengas, pues es más fácil que las votaciones salgan a tu favor. Entonces resulta que Etiopía, de todos los países de África, me parece que China es el dueño del 60% de la deuda. Sí. O sea, es dueño de Etiopía. Etiopía tiene ahí unos intereses China metidos impresionantes. Me parece que tiene 2.200 empresas metidas en Etiopía, haciendo crecer al país. ¿Y qué pasa? Pues que coño, que resulta de que el que han puesto de presidente de la ONU es un comunista declarado. Es un comunista declarado. Es un comunista de un partido, el partido político de la gente de Etiopía, algo así se llama, un comunista declarado, miembro de un partido político comunista. Lo que pasa es que ha cambiado el partido político comunista porque las últimas décadas han quitado lo de comunista y lo han puesto como para que sea más políticamente correcto para el exterior, internacionalmente, ¿sabes? Pero sigue siendo comunista la ideología. Y entonces, pues nada, han puesto a un comunista afín a China, amigo de China, y han puesto a ese señor para que, pues porque es amigo de los chinos. Ya está. Sí, claro. ¿Crees que va a haber un rebrote? ¿Crees que esto es el principio de más pandemias? ¿Crees que? La respuesta es doble. ¿Rebrotes puede haber? Pues probablemente puede que haya rebrotes por ahí. O sea, todavía estamos viendo los efectos, porque he estado estudiando estadísticamente todo el mundo, país por país, diariamente. Y todavía lo que es Sudamérica, Centroamérica y África, todavía por ahí no han llegado al punto cumbre, ¿no? Todavía es una incógnita por saber. Y que pueden haber rebrotes, pues probablemente. ¿Que va a haber más epidemias en el futuro? Vamos, eso ya te lo garantizo yo. ¿A este nivel Tú date o? cuenta que si vas a mi canal de YouTube, lo voy a hacer por ti aquí. Voy a ir a mi canal de YouTube. Le animo a la gente que vea el canal de YouTube. Supuesto, recomendadísimo. Al canal de YouTube. Y Voy vamos a a poner buscar aquí en un. pantalla para que lo podáis ver. Vamos a buscar un vídeo que tengo yo aquí. Sí. Un vídeo que pone aquí. Auto Insurance, protección. Se va el anuncio. ¿Cómo se El llama el? peligroso virus chino ha llegado a España. 2 de mayo de 2019 se llama el vídeo mío. El peligroso virus chino ha llegado a España. Aquí lo tengo. Caso confirmado en Madrid. Mayo, el vídeo fue publicado el 2 de mayo del 2019. Muchísimo antes de la pandemia. ¿Cómo lo Aquí está. ves? Tremendo. Pero Señores, hay que muchísimo antes de comprarse la el libro, pandemia. hay que estudiar inglés y comprarse el libro de James. ¿Saldrá en digital o saldrá en papel principalmente? En papel. En papel, ah, amigo. Papel, Bueno, tío. bu lo Oye, buscaremos. te mando una copia. Te dedico una copia, te la mando a tu casa. Hombre, no te preocupes. Será un honor, no, si no, yo me voy a ocupar de buscarla por cielo, tierra y No. mar. Ya te dedico una, hombre, no te preocupes, yo te la mando a casa. No pasa Ahora, nada. ¿cómo llegas tú a esa conclusión, tío? En mayo, macho, que nadie habla. Pero es que, aparte es que, te lo garantizo, va a haber más pandemias. Va a haber muchas más pandemias. O sea, va a haber más pandemias, eso garantizadísimo. Pero tan Eso. graves, tan fuertes, tan dañinas como esta, O peores. o peores. Pero no van a ser, ¿sabes?, encadenadas una detrás de otra. Estamos hablando de que probablemente la siguiente pandemia pase en 2, 3, 5, 6 años. No sabemos cuándo. Y cuando acabe, a los tantos años, otra pandemia. Esto es inevitable. ¿Y cuál es el propósito? Inevitable. ¿O tendremos que leer tu libro? O sea, Wow. Hay ¿para qué? O tantos sea, propósitos. reducción de población. Es decir, esto es la teoría de la conspiración famosa de reducir la humanidad a una quinta parte de lo que es, malthusianismo puro y duro. Tal vez. Solamente tienes que ver una cosa, ¿vale? Y es sorprendente cómo coincide, ¿sabes? En las piezas del puzzle. China es un país con una enorme cantidad de población, ¿vale? Un montón de millones de personas. Una brutalidad de millones de personas. Como es tanta la población que tiene, resulta de que había la política del hijo único. ¿Te acuerdas? Sí. Siempre ha sido así, porque es la única manera de controlar la demografía de ese país. Pues hace unos años se decidió suprimir el hijo único. Ahora la gente puede tener los hijos que le dé la gana. ¿Cómo es eso posible? dos hijos, tres hijos, cuatro hijos, dos hijos, tres hijos, los que te dé la gana, o ninguno, o uno solo. Chacho, eso es brutal, la explosión de demográfica que puede producir eso. Sí. ¿Y qué van a hacer con toda esa gente, tío? Intentar no, que no sea una guerra la que acabe, reduzca la población, sino algo más silencioso y más pacífico, que no dañe a las infraestructuras. No, que si el planeta se queda vacío, hay un montón de chinos para repoblarlo, hombre. O sea, aquí hay un... un plan... ¿Dime? Es un plan para, de expansión, de colonización y expansión. Exacto. Exactamente, eso entre otras cosas. Pero eso del cambio de la política del hijo único chino no tiene ningún sentido. Sí, porque además nada más que había chinos. O sea, la gente mataba, ahogaba a las niñas en los pozos porque no querían una heredera. Pero ¿cómo ahora la expansión tan brutal de la población? ¿Con qué propósito? Bueno, estamos hablando de un gobierno que es el chino, y los comunistas están acostumbrados a hacer planes. No son como las democracias occidentales que hacen planes a una legislatura. Esta gente hacen planes a 15, 20, 50 años. Exacto, es que hay un gran plan detrás que la gente no termina de saberlo, ni los chinos te van a decirlo. Primero, todos los ciudadanos chinos de calle no lo saben. Segundo, toda la clase media de la calle tampoco lo sabe. Tercero, la clase alta tampoco lo sabe. Eso está metido en los más poderosos, en las élites intelectuales, me refiero, políticas, militares, financieras, etcétera, etcétera. En lo más alto hay un plan no tejido para 20 o 50 años, hay un plan tejido para 200, 300 años. Hay un plan ahí. Esto no es como España, hago esto, viene el siguiente gobierno que es distinto, destrozo lo que hizo el otro y ahora hago yo esto. Y así no se llega a ninguna parte, ¿no? Los chinos tienen un plan a larguísimo plazo impresionante para total dominación del mundo. Porque ese es el objetivo principal del comunismo, convertir el planeta entero al comunismo. Ahora mente, cuando el pacto de Varsovia y todo eso, la cantidad de países comunistas que había era a escala mundial del 18%. Ahora el 33% del mundo ya es comunista. Caramba. El 33%. Una expansión lenta porque ahora le quedan los huesos duros. Europa, Sudamérica, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y el objetivo es un gobierno mundial, pero no como nos dicen las grandes teorías de conspiración, sino un gobierno mundial bajo la bota china. Sí, esto es igual que 1984, ¿sabes? O sea, además, los chinos tienen ya tecnología, porque hasta hace poco eran consumidores de tecnología, pero ellos ya tienen su tecnología de control de población que están poniendo en práctica en sus propias fronteras, con los bulgures, con la minoría esta musulmana, con los disidentes, con la ciudadanía por puntos. Es decir, claro, según lo que tú dices, esto es un experimento para exportarlo. Exactamente. Todo eso hablo en mi libro al detalle. Todo eso que estás comentando. básicamente es un plan. O sea, el Internet está construido según... Y de eso sabes tú mil veces más que yo, porque eres experto en eso. Pero está construido, pues, de una forma... Y ha ido creciendo y desarrollándose, pues, con la arquitectura que había. Pero hoy en día esa arquitectura es ruda. Esa arquitectura no permite grandes piruetas. Hace falta una gran evolución del Internet. Modernizarlo realmente. A derivarlo a algo totalmente nuevo. Uh-huh. Y realmente acorde con el tiempo presente y con expansión de futuro. Pero ahora han llegado los chinos con eso. Ahora dicen que los chinos tienen un nuevo tipo de internet, tienen un nuevo tipo de tal, que el beneficio que tiene es que es más rápido que ninguno. Una velocidad brutal. Entonces la gente dice, wow, tenemos una velocidad bestial, qué bueno. Pero ese nuevo internet que proponen ellos, las IP no son anónimas. Acaba con el anonimato, que es la esencia de internet. Completamente. Wow. Eso es aterrador, ¿eh, James? Es aterrador. Y claro, ellos lo han propuesto la ONU y todo. Lo propusieron hace, parece que fue hace 2 meses o 2 meses y medio antes del comienzo de la crisis del virus. Habían propuesto ese nuevo internet, tal, esto, lo otro. Que lo único punto flaco es que las IP no son privadas. ¿Y qué relación? No sé, bueno, seguro que lo has pensado porque, claro, es que esto al final, lo de los disturbios, se queda pequeño. El 5G, la expansión brutal del 5G en China, el liderazgo, bueno, liderazgo no, la hegemonía de la tecnología china con el 5G va un poco por la línea que estás dando. Es decir, aquí no estamos hablando de competencia. Es que el 5G chino sobrevuela cualquier intento de empresa europea o estadounidense de competir con ellos. Es que lo que pasa con el 5G chino es muy fácil. O sea, tú, Julio, ¿te gustaría tener, yo qué sé, un BMW 550 último modelo y tal, y boom, bam? ¿Cuánto te vale? Pues te vale 70.000 euros. Cacho, eso es imposible, hombre, eso es para ricos. Entonces de pronto te suelta que te venden un coche que se llama Chun Chanchu, forma similar al BMW, mismas prestaciones, mismos interiores, para cagarse. Lo tienes en tus manos y no lo crees. Y te dicen, vale nada más que 20.000 pavos. Chacho, dame tres. Pues con el 5G es lo mismo. Están ofreciendo un 5G de una velocidad tremenda, de una calidad tremenda, con unos beneficios tremendos, que es un caramelo en la boca de todo el mundo. Todo el mundo quiere ese 5G, porque es muy conveniente para todos nosotros. Menos Trump, que es el único tío que se ha puesto firme. Claro. ¿Por qué? Porque todas las compañías telefónicas, todas las compañías telefónicas chinas, no son privadas, son propiedad del Estado todas. Son compañías estatales que, digamos, entre comillas, operan independientemente, pero son compañías estatales. Ahora todos esos teléfonos chinos, es la misma historia del BMW. Unos teléfonos con una potencia tremenda, unas pantallas que no veas, unas cámaras realmente muy buenas. ¿Sabes? No sé si el Huawei P30 es el que es la mejor cámara del mundo actualmente, pero encima del iPhone y del Samsung. Y entonces, claro, ofrecen unos teléfonos espectaculares por la mitad de precio de un Samsung o de Apple. Joder, vale 600, de 600 a $1,200, ya me contará. Entonces, ¿qué pasa? Pues que todo el mundo se comprará esos teléfonos tan increíbles y que son de gran calidad, son muy buenos. Pero, como son chinos, pues tienen su puerta trasera, su backdoor ahí. Y eso no lo dudes de que van rastreando móviles, palabras claves, ¿sabes? Y cuando encuentran top secret o dos palabras así, rápidamente descargan toda la información que tenga memorizada. Email, contraseñas, password, el historial de internet, capturas de pantalla, todo. Y ahí lo van analizando en los centros de hackeo de China. Llega la carpeta del fulano tal y lo empiezan a analizar. ¿A qué se dedica este tipo? Lo buscan en las redes sociales, esto, lo otro. ¿Es policía? ¿Es político? ¿Trabaja para el Pentágono, para la Casa Blanca? Y ahí van a ir rastreando todo el mundo, ¿sabes? Y con mucho menos dinero del que se ha gastado Estados Unidos en espiar y en copiar todo. Es decir, y de forma bastante más discreta. Ahora, estamos hablando... Los chinos espían siempre. Sí, sí. Sí, yo recuerdo cuando salió la noticia que durante años Apple, Amazon se habían infiltrado en servidores añadiendo un chip que estaba... un chip muy pequeño que permitía que China accediera remotamente. Que esto fue un artículo que salió en la... lo sacó la empresa Supermicro porque tuvieron un problema con la cadena de montaje de las placas base y descubrieron, oye, este chip, y empezaron a ver a dónde mandaba la información de ese chip y lo mandaba a China. O sea, pero claro, lo que yo veo, James, es que aquí China lleva años de delantera. sea, que esta batalla, y yo entiendo a Trump cuando en elecciones Trump solo hablaba de China, que la gente decía, ¿qué obsesión tiene Trump con China? Hicieron montajes de vídeo que salía el Trump diciendo todo el rato, China, China, China, China. Y tú, este hombre sabe de lo que es que es el único que tiene las pelotas de decirlo. El único que intenta enfrentarse y es eso, o sea, hay un plan detrás. Hay un plan de dominación mundial. Hay una mafia armada ahí que te cagas. O sea, ahora no están diciendo, por ejemplo, dice, bueno, no te permito, China, que tengas el 5G aquí en Estados Unidos. Y no permito que vendas tus móviles chinos para que nos espíes. Uh-huh. Ya está, porque no me fío de ti. Y de pronto China dice, bueno, si no me dejas, no te lo pierdas, porque eso fue una noticia que salió hace 2 días aquí en Estados Unidos. A China ha dicho, bueno, si no me dejas vender los teléfonos y el 5G y todo eso allá, haremos lo mismo aquí, ¿no? Entonces tú puedes pensar, bueno, pues no van a dejar vender tan fácilmente, por ejemplo, teléfonos Apple en China, ¿no? Pero dicen que ahora van a intervenir todas las fábricas que son chinas, porque están en territorio chino, todos los que ensamblan los Apple, todos los que construyen los chips, las Foxconn, esto, lo otro, las van a intervenir todas y las van a estrujar. Eso es todo. Y entonces Apple va a tener un problema inmenso. Por ejemplo, va a tener teléfonos, por decir algo. Pero tanto como Apple, infinidad de compañías en Estados Unidos, componentes, esto, lo otro. O sea, actúan como mafiosos. Ya no es que si no vendo tus productos allí, pues no vendes tú los míos aquí, ¿no? Es que tú no vendes los míos aquí, pero voy a joder todas tus factorías aquí. Sí. ¿Qué factoría va a joder Donald Trump de chinos en Estados Unidos? No hay ninguna. ¿Qué acojonante? ¿Hacia qué tipo de mundo vamos, James? De tus comunismo. Investigaciones. Al comunismo vamos, un comunismo ahí, o sea, veremos lo que pasa en el futuro, ¿no? Tal vez algún día alguien se dé cuenta de esto, pero bueno, esto te las van colomando poco a poco, o sea, no es como de la noche a la mañana, ¿sabes? Si se te presenta toda China en tu casa, dices, llama a la policía. Pero si para que se te llene tu casa, lo hacen gradualmente en 200 años, pues cuando te quieres dar cuenta, pues ya estás, vistes tú de chino, cuando te diste cuenta, ¿sabes? Vestías chino, ¿sabes? O sea, sí. Y ya nada, olvídate. Ya ahí ya están metidos como diablos. ¿Sabes? Aquí lo que demuestra es que Trump está siendo un visionario comprendido por muy poca gente. Desde luego en Europa, completamente incomprendido. Sí, en España, para ser periodista, tú ya lo sabes. Primero tienes que ser de izquierda. Así es. Tienes que odiar a Donald Trump. Tienes que odiar a Israel. Exactamente, hablar bien de China. Tienes que encantarte los chinos. Sí, sí, progresista a tope y ya está, dice la historia para poder escribir en España, porque todo lo que sea criticar China, criticar movimientos de mujeres, criticar esto, criticar, ya te dicen, te falta el bigotillo de Hitler, ¿sabes? O hablar bien de Estados Unidos, porque aquí hay un odio y una envidia a Estados Unidos tremenda. O sea, sí. Si llegan noticias, noticias negativas de Estados Unidos. Mira, el otro día, que está todavía ahí, firmó el diario El País un artículo que firmó un periodista, un hombre y una mujer, que dice, el gran fracaso de los Estados Unidos, la mayor superpotencia del mundo. Ah, sí, sí, tío. Lo mismo. Y dije yo, una maldita vergüenza. ¿Cómo se puede ser tan mentiroso? Un titular tan amarillista. Para empezar, Estados Unidos tiene 327 millones de personas. Y en España, 48 millones. En España, ya sabes, que hay como unos 12.000 muertos que no se han declarado. En realidad, han muerto 40.000 personas en España. Entonces tú te das cuenta de que Estados Unidos tiene 6 veces y media más población de España. Si multiplicas 40.000 por 6 veces y media, te salen 260.000 muertos. En Estados Unidos solamente han habido 100.000. Al contrario, proporcionalmente en Estados Unidos ha habido un 60% menos de muertes que en España proporcionalmente. Entonces, ¿por qué dices tú que el gran fracasado? Porque solamente ven el número total, 100.000. Eso es todo lo que ven. 100.000 muertos, todo lo que hay. Como 100.000 muertos es más que en ningún país del mundo, ¿cómo lo han cagado? Pero son 100.000 muertos en un país de 347 millones, cabrones. ¿Qué estás hablando? El gran fracaso. Resulta de que en España se prevé que va a haber una recesión económica que tal vez dure una década. Y que para el año que viene prevén un descenso de la economía del 16%, que es mentira. Porque como mínimo va a ser, porque realmente como mínimo va a ser del 25%. ¿Vale? Como mínimo. Y entonces, en Estados Unidos hay una previsión del año que viene de un crecimiento de un 1,8%. O sea, la economía de España se va a contraer entre un 16 y un 25% y la de Estados Unidos crece. Entonces, ¿cómo dice el país que Estados Unidos es un país que ha fracasado? De hecho, da asco leer eso, ¿eh? Da asco, sí. Da asco. Es tendencioso, es mentiroso y es pura propaganda. Pura propaganda, pero ¿cómo pueden decir eso? Tienen cojones de decirlo en el país, hombre. Es increíble, ¿eh? El País, un periódico que está en deuda, que no puede pagar el alquiler de sus instalaciones y que el gobierno está pagando sus facturas. Wow. Terrible, ¿eh? Es terrible, sí. Como La Vanguardia y como otra, la prensa española que está lleva siendo deficitaria hace mucho tiempo. Es tremendo, tío. Tremendo. Oye, pues... Wow. Increíble la notición que has dado. La gente está como loca en el chat diciendo que exclusiva. Máxima expectación. Cuando salga el libro haremos un especial porque creo que es interesante que tanto tiempo atrás lo... No sé si sigues a Iker Jiménez, que aquí en España, pues, todos los programas que ha hecho Iker hablando un poco de coronavirus. No sé si lo has llegado a seguir. Sí, he visto alguno de sus programas. Entonces, lo que puedo decir de ese hombre, del Iker Jiménez ese, es que ha sido probablemente la única persona que está diciendo la verdad en España, tío. Pero claro, como viene de un programa, El Cuarto Milenio, que es de los hijos de puta de los grises y los hombres de negro y todo eso, pues lo tienen como un charlatán, ¿sabes? O sea, historias para no dormir, cosas sobrenaturales, de terror, ¿sabes? O sea... entretenimiento para gente de baja cultura, ¿sabes? Entonces, pues claro, cuando este hombre se ha puesto a cubrir un poco el tema, lo único que escuchas de él es cosas interesantes. Pero es increíble porque entre el mismo gremio de periodistas en España, todos han ido por él al cuello, ¿eh? Han ido por él, sí, ha sido una caza de brujas. ¡Hijos de puta! ¿Eh? ¡Hijos de puta! El hombre es triste, ¿eh? Es triste estar en España intentando decir algo y te ningunean de esa manera, un puñado de cabrones, ¿eh? Sí. Sí, en eso nos hemos convertido. Pero bueno, es lo que hay. Pero muchas más sorpresas va a venir con el coronavirus. Porque hay una cantidad de gente que no saben de comportamiento respecto al virus asombrosa. Asombrosa. ¿A qué te refieres, Jay? Asombrosas. Y son informaciones que no se dicen, no se quieren decir públicamente. Por ejemplo, te voy a contar una, solamente una en primicia, ¿vale? De acuerdo. Una en primicia, vale. Básicamente, hay distintos tipos de transmisión del virus, ¿no? ¿De acuerdo? Pero una de las cosas que se acaba de descubrir del coronavirus, pero que la tienen en súper secreto porque no la quieren decir, es que, por ejemplo, tú tienes el coronavirus, sales positivo, pasas 2 semanas, 3 semanas en el hospital, bla, bla, bla, bla, te curas. Te hacen el test del coronavirus en la nariz y sales negativo. No te pierdas esto, ¿eh? Resulta de que se está descubriendo que el coronavirus se almacena en determinadas zonas del cuerpo. Te pueden hacer la prueba en la nariz y salir negativa y está acumulado en otro punto de tu cuerpo. Y en el punto del cuerpo que se acumula mucho en los varones, es en los testículos. ¿Qué sucede? Que tú después, cuando tú estás sano y sales negativo, tienes sexo con una mujer y lo transmites por vía sexual. El coronavirus se transmite por vía sexual. Han estado haciendo unos estudios médicos con determinados periodos de tiempo de hasta cuánto sobreviven los testículos hasta una cantidad apreciable en los espermatozoides y todo eso. Y puede durar en los testículos después de estar negativo más de 30 días. Wow, tío. Eso no lo había oído nunca. Pues mira, pues eso entre tantas cosas que digo en el libro, pero todas demostradas con doctores, referencias, documentadas, todo eso. Increíble, Jenny. O sea, algo impresionante. O sea, el coronavirus se transmite sexualmente también. No te lo pierdas. Increíble. No te lo pierdas. Amigos, Jay Wallerstein, notición. Nuevo libro, no estaba muerto, estaba sacando un bombazo editorial. Sí, ahí estaba. Para dejarnos con la boca abierta. Bueno, sí, bueno. Ahí estaba armadillo con el libro. Increíble. Pero no, pero es que hay una cantidad de cosas que reveló en el libro que son. Pero no es que simplemente revele pequeñas piezas, sino que las pongo juntas. Claro, uh-huh. Cuando la gente ve todas las piezas juntas, determinados grupos de piezas. Las conclusiones son devastadoras, uh-huh. Son incontestables. Sí, sí, sí. Son incontestables, o sea, pero bueno, de eso se encarga el periodismo en España, en otros países, de básicamente que la población no sepa nada, que básicamente no alarmar a la población, que básicamente han iniciado unas campañas de que las conspiraciones del virus y todo eso es tóxico, le puede hacer daño a la gente. Estresarla, no conviene estresar a la gente. Utilizarla. Pusieron un vídeo de 20 minutos aquí en Estados Unidos hablando un poco del tema y lo borraron automáticamente. Hay una política en YouTube que cualquier vídeo que hable del coronavirus y tal, que es una conspiración, pum, borrado de Facebook, borrado de YouTube, borrado, todo. Sí, sí. YouTube está en plan chino, censurando a. En plan comunista total. Sí, sí. Control de medios, cerrar bocas. Bueno, que con el coronavirus ha habido más de una muerte sospechosa. En el mismo Estados Unidos, un investigador chino apareció con varios tiros en el pecho. Sí, eso también lo hablo en el libro. Por no hablar de los médicos que se ha cargado China, sí, sí. O sea, es algo cojonante, o sea, toda esta historia del coronavirus, tío. Algo impresionante. Realmente apasionante. Bueno, esperemos sí. A ver qué tal responde el libro entre la gente. Hombre, máximo interés. Y con tanta desinformación, con nuestro amigo el etíope comunista diciendo que no era una pandemia, sino que era una epidemia en muchos países, que esto es para caerse de espaldas. Y no es una pandemia, es una epidemia, dices tú. ¡Viva la desinformación! Sí, viva la desinformación. Es todo, es toda una cadena. Por ejemplo, hay cosas que la gente un poco como no se percata, ¿no? Pero, por ejemplo, en Etiopía están construyendo una presa inmensa, ¿sabes? Están construyendo una presa inmensa. Una presa de un tamaño increíble. Y hay uno de los ríos que lo van a cortar. Pues se prevé que corten el 70% del agua a Egipto. Porque toda esa agua es realmente la que llena el caudal del Nilo. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Que Egipto va a tener un problema de abastecimiento simplemente para la agricultura o para la población tremenda. Pero ¿sabes qué pasa con Egipto? Sí. Lo mismo que Israel. Se posicionaron junto con los Estados Unidos hace un montón de años y son sus aliados en Oriente Medio, Egipto e Israel. Guerra indirecta. China le ha dicho, construye, córtales el agua, construye la presa aquí y jodemos a Egipto. Total, qué mala idea. En nuestro territorio es legal lo que estamos haciendo. De hecho, ya te estoy aquí diciendo que Egipto ha dicho que si esto llega a un extremo grande, será la primera vez en la historia de la humanidad que se va a hacer una guerra por el agua. Dice que Egipto llegará y bombardeará la presa y la destruirá. Y hará una declaración de guerra a Etiopía. Así lo ha dicho Egipto. O sea, todavía Todavía falta para eso porque, en primer lugar, la presa no está terminada. Está al 70% de su construcción. Pero bueno, cuando esté terminada, luego habrá que ver un tiempo prudencial cómo exactamente Etiopía va a administrar el agua. Porque es la que tiene el grifo, ¿sabes? Obviamente. A partir de ahí, pues, no sé, calcularé a partir de ahora, pues en lo que tarde en acabarse la presa, eso, 2, 3 años, tal vez 4. Claro, tiene que ser una presa colosal, porque el Nilo es un... Es un río larguísimo y caudaloso. No puedes llegar a creer. Es una presa súper colosal que están construyendo. Sí, súper colosal. Está construyendo la presa esa una empresa italiana, pero que el capital interno de la empresa es chino. Sí. O sea, es una empresa italiana, pero que construye nada más que para los chinos. La gran presa del Renacimiento de Etíope, esa es... Exacto, la gran presa del Renacimiento etíope, esa es. Pero eso que estás viendo, la foto grande de la derecha, es solamente la sección central. Porque luego a la derecha hay unas montañas que no hay presa, y luego por otro lado hay otra sección de presa y otra sección de presa. Hay 3 secciones de presa, es inmensa. Esto es faraónico, tío. Yo no había oído hablar de esto. Viendo solamente una de las secciones. Son 3 secciones entre las montañas. Qué barbaridad, Chacho, tío. Van a llenar todo el valle entero ese con el agua, porque es de donde nace el Nilo. El Nilo nace de 4 países. El 70% del agua del Nilo sale de Etiopía. Y luego el otro 30% sale de un lago, de una zona, en la que hay 3 países, que comparte frontera con 3 países africanos, ¿sabes? Pero sí, vamos, la principal cantidad de agua del Nilo viene de la presa de Etiopía, de la presa del Renacimiento. Eso es un dineral, aparte. Porque vamos a hacer una obra... O sea, ríete de la presa Hoover, o sea, es... No, la presa Hoover es un chiste al lado de eso. Qué barbaridad. Pues claro, eso es parte del plan de expansión chino. Le ha dicho China, te vamos a ayudar a construir la presa, te vas a hacer el país más próspero de África, Etiopía, el más rico, y vamos a cortarle el agua a los amigos de los americanos en Egipto. ¿Así? Sin pegar un tiro. A base de billetes. ¿Sí? Es parte del plan chino. Increíble, James. Increíble. Increíble. Bueno, yo seguiría otras 2 horas hablando contigo. Encantado, David. Pero vamos a dosificarlo también, porque también, en consideración a ti, me imagino que tendrás más cosas que hacer. Pero bueno, esto es fascinante lo que nos has contado. Yo no había oído hablar de la presa. No había oído hablar de este plan chino de hegemonía. Interesantísimo. Y bueno, desde Vidas en Red, apoyo máximo, entusiasmo total, y vamos a hacer todo lo posible por dar eco al libro, que va a ser fascinante. Es fascinante. Fascinante. Así que, fascinante. James, nos alegra ver que ahora entendemos todo, ahora entendemos tu desaparición, tu misteriosa desaparición, que estaba todo el mundo en Rankia, un foro que se llama Rankia, que te mandé el enlace. En Rankia, en Twitter, James se ha muerto, qué pena. Ya gente dando pésame, Viruete, toda la gente de Campamento Krypton. Diciendo, hombre, es una pérdida. No, estaba escribiendo un libro que va a sacudir, pues, todo lo que sabemos sobre coronavirus. Vamos a ser modestos, voy a publicar un libro. Vamos a ver qué recepción tiene. Hombre, yo estaba hablando con algunas personas. Hay un agente literario aquí, una de las mayores editoriales de Estados Unidos, que se ha puesto en contacto conmigo, porque el libro ya está registrado y esto y lo otro, el copyright y tal. Y ellos están interesados en publicarlos en su editorial, pero yo les he dicho que no, en la suya. Entonces, hay un interés. Hay un interés. Ahora veremos a ver qué pasa. Bueno, el libro saldrá dentro de poquitas semanas ya. Pero cuando salga, pues bueno, veremos a ver qué pasa. Si se vende algo, si no se vende, si a la gente le gusta, si les parece una porquería o les parece interesante su contenido. Bueno, veremos a ver qué tal. Tremendo, tremendo. Pues lo seguiremos y haremos el especial. Desde luego, aquí en Vidas en Red vamos a hacer la presentación. Haremos aportaremos nuestro granito de arena por un tema que nos interesa, que nos apasiona. Una de las últimas veces que hablamos James y yo fue de conspiraciones. Todavía se habla en YouTube del podcast que hicimos. No nos lo han borrado, afortunadamente, porque la política de YouTube. Así que, James, muchísimas gracias por prestarte este tiempo. No, gracias a ti, hombre. Faltaría más. Tu compañía siempre es un regalo para mí. Todavía me acuerdo, no sé si la gente que lo está viendo aquí. Bueno, yo trabajo por las noches, ¿vale? Yo se supone que ahora son las 4:30 de la tarde. Yo se supone que tengo que estar durmiendo a las 8 de la mañana. Y esta es a la hora que yo me levanto. Entonces, sí. Imaginaros, o sea, yo ya hoy no voy a dormir, ya tengo. Me siento fatal, sí. Pero no me importa, porque es lo mínimo que puedo hacer por un hombre que se afeitó la cabeza por mí. Bueno, se afeitó la cabeza por mí, y digo yo, aquello. Cojones, ¿cómo lo voy a dejar colgado? Es que, tío, lo que pasó fue muy, muy grande. O sea, yo cuando vi aquellos vídeos y aquello, yo pensé, hay que hacer algo. Que, por cierto, creo que te lo comenté, pero tengo un buen amigo argentino, MS Bolt, un amigo de este canal, que me dijo, dile a James que me salvó la vida. Porque, wow, por lo visto, una época de su vida que él tenía una perra, los que hemos tenido perros o animales sabemos lo que se quiere un animal, y se murió su perra. Dice, tío, caí en una depresión horrorosa. O sea, me metí en la cama y no quería salir de la cama. O sea, me dio una depresión. Dice, tú me hablaste de James, me enganché a sus vídeos y salí adelante. Dice, si hablas con James, díselo. Digo, pues, se lo diré. MS Bolt, un tipo que me dice, tío, es que caí en una depresión. Dice, qué tontería, pero es que, tío, se murió mi perra y se me cayó el mundo encima. Así también que... Esa historia varias veces. A distintas personas me han dicho que han estado momentos difíciles en su vida por distintas circunstancias y me cuentan de que cuando me han escuchado a mí, mis vídeos, pues se han entretenido, se han olvidado por un rato de sus cosas, ¿no? Y ya para mí ya es pago suficiente, ¿me entiendes? O sea, para mí es un honor en ese sentido de que indirectamente ayudar a una persona, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿sabes? O sea, lo primero son las personas, ¿sabes? Y nada, pues a tu amigo argentino le digo, bueno, pues cómprate otra perra ahora, no te lo pienses. No te lo pienses. A mi amigo rubia le digo, se le murió la gata, cómprate otro gato. Nada más, será por gatos. Hay gatos por todos lados. Tú tienes gatos, me parece, ¿no? Yo tengo dos gatos. Tengo dos, están ahí afuera. Las sierras ahí guardándome la puerta, ¿sabes? ¿Ah, sí? Qué bueno. Increíble. Pues James, te deseo que tengas, que tu vida sea leve. Gracias por tu tiempo. Espero volver a hablar pronto contigo. Siempre es un placer. Sí. Y te mando un abrazo. Y algún día haremos un directo juntos físicamente. Ok, eso seguro. Eso ni lo dudes. Pues bueno, un abrazo muy fuerte. Y sobre todo a las personas de tu canal de YouTube. Pues bueno, resumiendo rápidamente... Julio es una persona extraordinaria, tiene un canal increíble. Yo he visto sus vídeos por muchos años, pero por muchísimos años. Y es una persona auténtica y tiene un canal espectacular, ¿sabes? Yo lo que animo a la gente es pues que lo apoyen y adopten su canal porque es muy buena gente. Y nada, a todos vosotros que me habéis escuchado un ratito, pues bueno, espero que lo hayáis pasado bien escuchándome a mí y a Julio. Sí, sí, aquí los comentarios son brutal directo, muy bueno el directo. Los otros libros de James son apoteósicos. En fin. No, pero estoy escribiendo 7 más juntos ahora, 7 más. Pero James, tío, lo tuyo es increíble. Es que esa es la cuestión, porque el problema está en que voy a tener que dejar YouTube por una cierta temporada. Ahora voy a poner los 3 vídeos sobre mi vida. Pero, muy interesante. Pero ahora estoy muy ocupado escribiendo, porque yo tengo un sistema de escribir, ¿sabes? ¿Sí? Escribo varios libros al mismo tiempo. Mamma. Y nada, las portadas súper espectaculares. He contratado artistas internacionales, ilustradores internacionales. Y ya tengo varias de las portadas ya. Impresionantes las portadas. Qué guay. Van a estar muy bien los libros, de libros de todo tipo. Ahí estoy ahora. Ahí estaremos. Qué bien, te ha cundido el tiempo y esperamos esos libros y nuevos directos. Pues un gran abrazo, amigo James. Te deseo Súper lo abrazo. mejor y hasta dentro de muy pronto. Gracias. Gracias a todos.